10:04 de la mañana. Voy a saludar a Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chavo? ¿Qué decís? Buen día. Tanto tiempo. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro mucho. La primera pregunta que voy a hacerte es... ¿qué es esto que hizo Guzmán con el FMI? ¿Qué es un programa de facilidades extendidas? Es una de las formas de negociación que están establecidas dentro de los estatutos del fondo y que tiene la característica de que no exige condicionalidades como otros programas que tiene el fondo, como los stand-by, por ejemplo, que normalmente vienen acompañados de una cantidad de demandas de políticas internas, que el gobierno ha dicho anticipadamente que no está dispuesto a aceptar, es decir, que este acuerdo no debe incluir un programa de ajuste, y entonces se opta por ir por un camino de refinanciar los vencimientos existentes, no se pide plata fresca, simplemente se pide que se corran los plazos. Se está hablando de 4 años y medio de gracia para comenzar a pagar y un periodo de entre 4 años y medio y 10 para pagar la monumental deuda que contrajo el gobierno anterior. Vos sabés que estuve leyendo acerca de esto que estás contando. Y también leí que hay un dinero que no hay que tocar, es decir, que ya, esto ya ocurre, según lo creí, no, vos me dirás si esto es así o no, yo no la economía, sé qué es eso. Que esto ya se hizo 2 veces, creo que fue en el gobierno de Menem, y que la segunda vez que se hizo tocaron un dinero que había, creo que eran 3.000 y pico de millones de dólares, la verdad que no sé. Pero bueno, ojalá que sea para salir de esto, la deuda es monumental. No, pero acá no se está negociando, insisto, hasta donde yo conozco, no hay una negociación de dinero fresco. Una especulación que había era que Argentina pidiera que el fondo desembolsara lo que no desembolsó, porque en realidad al gobierno anterior le habían acordado creo que 55, 56 mil millones, de los cuales llegó a usar 44 mil 500 y ahí le cortaron el chorro. Uh-huh. Entonces, se especuló con que podrían pedir que se completen esos desembolsos, pero Argentina no está pidiendo eso, solo está pidiendo correr los vencimientos de manera de tener un horizonte despejado respecto de deuda externa después de la negociación exitosa con los acreedores privados, de manera que los recursos que el país genera puedan ser utilizados a pleno en la recuperación económica, en todo lo que la Argentina tiene que recorrer para salir de las dos pandemias, la que nos dejó Macri y la que generó el virus. ¿En qué punto está el proyecto del impuesto a las grandes fortunas? Listo para ser tratado en el recinto cuando las autoridades de la Cámara lo dispongan. Tiene despacho de la Comisión de Presupuestos, tuvo las firmas necesarias para tener un dictamen de mayoría, y ahora está en el temario. Lo que nadie tiene en cuenta, que esos temas están puestos en un listado, digamos, de que la oposición ha condicionado y que deben ser tratados en sesiones donde se den las condiciones que se dieron el día que se trató el presupuesto, que se habilite el recinto para todos los que quieren estar en el recinto, etcétera, etcétera. Así que supongo, insisto que es un tema que lo definen las autoridades parlamentarias, pero yo supongo que en las reuniones que tengamos en el curso de este mes, en alguna de esas reuniones el tema va a ir al recinto. Carlos, buen día. Lucía Isikoff te saluda. ¿Qué tal? Buen día. O sea que el retraso, si querés, o la demora en tratarlo, tiene que ver con una actitud de la oposición. Te quiero preguntar cómo ves el poroteo para este tema, si dan los números en diputados, si crees que se aprueba. Yo no poroteo, esa no es tarea mía. En todo caso, esas son tareas de responsabilidad de las autoridades del bloque y de las autoridades de la Cámara. Entiendo que, visto el resultado que hubo en la Comisión de Presupuestos, eso mismo debería suceder en el recinto, es decir, el acompañamiento de los bloques que no son Juntos por el Cambio debería permitirnos tener los 129 votos positivos que necesita un proyecto de esta naturaleza para ser aprobado. Pero bueno, esos son los desafíos de la política que tiene un gobierno cuando no tiene fuerza parlamentaria propia y tiene que lograr acuerdos con sectores de la oposición para obtener las mayorías necesarias. ¿Cómo están? No hay otra forma de resolverlo. Quería saber cómo estás viviendo este tema en términos personales, te lo pregunto, porque sufriste un escrache, al igual que Credicop, que quería saber quiénes lo hicieron y hasta dónde se metieron con vos por ser uno de los impulsores del proyecto. No, a ver, esperá. Yo no tuve ningún escrache. Hubo una solicitada que sacaron un grupo de sociedades rurales de el interior de la provincia de Buenos Aires, 6 o 7, intentando sancionar al banco por mi actuación política. Bueno, no pasó absolutamente nada más que eso, es decir, en realidad lo que hubo fue un repudio generalizado de los más diversos sectores de la sociedad que expresaron solidaridad tanto conmigo como con la institución, que objetivamente no tiene nada que ver en esto, porque el diputado soy yo. Es un, yo diría, además de todo, una actitud profundamente antidemocrática que pretende aplicar sanciones punitivas con aquellos que lleven adelante cosas con las que ellos no están de acuerdo. No les da realmente mucha chapa de democrático, ¿no? Ni de institucionalistas, ni de republicanos, ni de todas las cosas que intentan disfrazarse y que evidentemente no tienen nada que ver con lo que son sus actitudes reales. Pero yo te diría que fue una hermosa oportunidad para recibir en innumerables muestras de afecto, de adhesión. Hicimos una actividad nosotros que llamamos Credicop y la Comunidad, que es una actividad que repetimos con alguna frecuencia, y la presencia multitudinaria, hubo, no ya en gente, que no sé ni cuánta hubo, pero hubo la presencia de 7.500 entidades de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, digo de todo tipo, desde universidades, sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones de derechos humanos, figuras del mundo de la cultura, que sé yo, que fue realmente un evento emocionante, trascendente, que nos fortaleció muchísimo desde el punto de vista de sentirse respaldado como fuimos respaldados en ese momento. Ahora, Carlos, ¿alcanza con un único aporte? O sea, ya viendo todo lo que se destapó con esta discusión, supongo que el gobierno va a preferir ahora no ir por más. Pero ¿vos crees en términos de este debate que alcanza con un único aporte o que deberíamos empezar a pensar en la posibilidad de un impuesto permanente para esas grandes fortunas? No, pero es que son cosas distintas. Primero, esto no es un impuesto y por eso lo hemos llamado aporte solidario extraordinario y por única vez. Esto es lo que es esto, un aporte solidario extraordinario por única vez. Lo que la Argentina tiene por delante, y además el Poder Ejecutivo ya lo ha anunciado, tiene que ver con la discusión de su sistema impositivo, que es algo que la Argentina se debe en un debate profundo. Yo creo que la Argentina necesita muchos cambios. Creo que tiene que ir a un modelo donde los impuestos horizontales, esos que llegan por igual al que tiene mucho y al que no tiene nada, como el IVA, tiendan a perder peso en la recaudación impositiva, y aquellos que tienen que ver con los que tienen mucho y ganan mucho, tengan la progresividad suficiente como para garantizar los ingresos fiscales que el país necesita para crecer. Ese es un tema de fondo que es, seguramente va a estar en el debate del verano en el Parlamento, y que no tiene punto de contacto con esto que así fue planteado desde el primer día, como un aporte extraordinario, solidario y por única vez, y vinculado incluso con afectación de destino, que cosa que no es habitual en los impuestos. Esto está para determinadas cosas, específicamente determinado, y así hay que entenderlo, porque así lo planteamos desde el día uno. Lo otro es mucho más profundo, que es discutir cuál es el sistema impositivo que la Argentina necesita. No, claro, pero viendo, entiendo perfectamente lo que decís, te pero un poquito bajo. Viendo cómo se fue dando esta discusión y las reacciones que hubo, uno tiende a pensar que va a ser complicada, ¿no? La posibilidad de volver a debatir el sistema tributario acá. Sí, seguro. Vos sabés que te voy a decir una cosa que parece una obviedad. Creo que nada que sea cambio puede lograrse sin que sea complicado. Porque siempre hay intereses que se afectan. Y las discusiones impositivas en el mundo entero. ¿Por qué no se resuelve el problema de los paraísos fiscales? ¿Por qué no se resuelve el problema de la triangulación que hacen las corporaciones para no pagar en los impuestos que deberían pagar y exportan desde lugares de más baja tributación? ¿Por qué está planteado el conflicto que hoy hay en el mundo entre las tecnológicas, las grandes tecnológicas, que son las grandes ganadoras de toda esta situación, y que facturan desde los lugares donde se tributa menos y afectan a los ingresos fiscales de los países donde se distribuyen sus productos? En Europa y la Unión Europea tiene planteado un conflicto en el que incluso Estados Unidos ha, por vía de su presidente, ha llegado a amenazar a la Unión Europea con sanciones si se avanza en intentar ponerle impuestos a estas compañías que son las que más facturan hoy en el mundo y tributan muy, muy poco. Y bueno, esos son efectivamente los debates que el mundo tiene por delante, porque vos tenés un mundo donde cada vez un grupo más chico de empresas y personas acumula una cantidad más grande de riqueza. Y por el otro lado, crecen los pobres, los indigentes, y entonces todo el mundo se lamenta de esa situación, pero esa situación solo se resuelve cambiando el modelo de acumulación y distribución, no lamentándose. Y cambiar el modelo de acumulación y distribución implica afectar intereses de esos grandes grupos. Y esos grandes grupos tienen gran poder, y tienen gran poder por su influencia en los medios de comunicación, y trabajan en la construcción de un determinado sentido común, y nos quieren hacer creer que si pagaran menos impuestos, los pobres estarían mejor, porque ellos invertirían más, y todo esto que le escuchamos decir permanentemente, que no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad. Pero bueno, es un tema que se está discutiendo hoy en el mundo entero, no en la Argentina. ¿Cómo tienen que ser las políticas impositivas? Y genera enorme resistencia, porque, insisto, los que tendrían que hacer el esfuerzo de aportar algo más son muy poderosos y resisten. Y vos ves, te hago una última por mi parte, ¿vos ves audacia en el gobierno para tratar estas modificaciones difíciles de las que hablabas, o hay un sector del gobierno que no está tan decidido a avanzar con estos temas? No, yo no veo sectores, todo eso para mí no. Mira, yo veo un gobierno que hace enormes esfuerzos por hacer lo que dijo que iba a hacer cuando se presentó en la campaña electoral a pedir que se lo vote. Y creo que todo lo que viene haciendo hasta acá va en esa dirección. Con el agravante de que se encontró, porque vos tenés en cuenta que el 26 de diciembre, creo, en el Parlamento nosotros sancionamos una ley, la primer ley del gobierno de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, donde declaramos la emergencia en 9 aspectos de la vida de la Argentina, que prácticamente abarcaba todo: emergencia económica, financiera, laboral, medioambiental, previsional, social, ya no me acuerdo las 9, pero 9 ítems, porque era un desastre la situación. Sobre llovido vino la pandemia y hubo que lidiar con todo lo que eso agravó la situación. Y yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien porque está logrando lo que dijo, cuidar más a los que están peor, prestarle especial atención a los más rezagados, ir tratando de cuidar la vida lo más que se puede, tratando de que la actividad económica se dañe lo menos posible, ir restituyendo eso lo mejor que se pueda, negociar la deuda, que era un problema crítico, fundamental y crucial, sin el cual cualquier programa estaba condenado al fracaso porque la deuda era imposible de pagar, destinar el ahorro de la refinanciación a invertir en infraestructura y en recuperar las cosas que se han perdido en salud, educación, ciencia y tecnología, etcétera, avanzar en derechos de diverso tipo, y todo eso con debilidad parlamentaria, con escenarios internacionales complicados. Así que yo estoy más que conforme, creo que el gobierno está trabajando bien. Lo que pasa que a veces uno mira la cosa, idealiza y quisiera que todo sea más rápido y que no hubiera contratiempos, pero la realidad es compleja, y en esa complejidad yo creo que el gobierno está en el rumbo correcto y está haciendo lo que tiene que hacer, y lo está haciendo muy bien. Carlos, buen día, soy Néstor Espósito, ¿cómo le va? Hola Néstor, ¿cómo te va? Muy bien. Le hago una consulta. Ayer estaba hablando con un economista, le preguntaba cómo es posible que históricamente cuando la cotización del dólar subía, el Banco Central salía al mercado a vender dólares para tratar de aplacarla. Esto fue patéticamente así durante el anterior gobierno, después vimos que era dinero que se fugaba del país. Ahora el precio bajó casi 40 pesos, y no hubo venta de dólares. Entonces me explicaban ayer que el gobierno lo que hizo fue tomar bonos que tenía en pesos y transformarlos a bonos a más plazo, pero en dólares. Sí, no, pero son dos cosas distintas, Néstor. Bueno, la pregunta es esta. Digo, ¿el gobierno está tomando deuda nuevamente? No. Lo que el gobierno está haciendo en este momento, a lo que vos te referís, es una operación que fue aprobada por el Congreso de la Nación cuando se discutió la ampliación del presupuesto. ¿Te acordás que hubo un momento que el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ampliación del presupuesto? Sí, sí. En ese proyecto de ampliación del presupuesto, el gobierno incluyó una posibilidad de una emisión de 1.500 millones de dólares de deuda que debían reemplazar a deuda emitida en pesos, a bonistas que tenían deuda en pesos, que les vencía ahora en el corto plazo, uh-huh. Y que el gobierno entendía que eran uno de los factores que perturbaban porque presionaban sobre el contado con liqui, porque eran inversores externos que habían quedado atrapados en la bicicleta que ellos mismos armaron, pero que había que tratar de darles una salida organizada. Porque si se pagaban esos bonos en pesos, automáticamente esa plata iba a presionar al dólar. Claro, pero lo que se le está dando es un bono que comienza a vencer en el 2025, es decir, que no se le está dando plata. Se le está canjeando un bono que vence pronto por un bono que vence entre el 2025 y el 2030. Uh-huh. Lo único que se ha hecho, y por un monto determinado, son 1.500 millones de dólares, es permitir que esos bonistas externos que se quedaron con bonos en pesos puedan convertir esos bonos en bonos en dólares. Bien, clarísimo. ¿Está claro? Clarísimo. Carlos, ¿cómo está bien Boca, no? ¿Boca? Sí. Sí, está bien, me gusta. El otro día puso el equipo que yo armé. Ah, ¿sí? Ah, caramba. Claro, sin soldado. No, pará. Sin soldado y con Cardona. Sin ninguna intromisión. No entiendo. El equipo que yo, entre mis amigos, lo tengo escrito, dije, con los jugadores que tiene Boca, si yo fuera el técnico, pondría este equipo, el que puso Russo este fin de semana. Sí, con Cardona y sin Soldano. Con Cardona de una suerte de enganche, con los dos ligeritos por afuera y con Tevez de 9, que es donde mejor puede rendir en esta instancia porque tiene que correr menos, no tiene que bajar a buscar la pelota y conserva toda su capacidad definidora. Y con dos buenos recuperadores en la mitad del campo. Tiene que ajustar eso, el otro día no le funcionó del todo bien, pero creo que ese equipo, si lo mantiene, si le da continuidad, creo que le va a dar muchas satisfacciones. Tuviste un paso muy importante por la dirigencia del fútbol, muy importante. La verdad que tomaste a Boca en un momento en el cual incluso corrió riesgo hasta de desaparecer. Sí. La pregunta es si extrañás ¿Te parece que puedo extrañar? Sí, claro, cómo no. Si tiene una el fútbol tiene una adrenalina muy particular. Yo viví 10 años intensísimos en las que tengo para mí la felicidad de haber contribuido a recuperar una entidad arruinada. Y hoy he vuelto a ser un hincha de Boca que disfruta, que va a la cancha regularmente. Yo, desde que dejé de ser directivo, voy a la cancha. Antes iba a todo lado, incluso de visitante también. Sí, claro. Ahora, después, cuando se limitó lo de los visitantes, empecé a ir solamente de local y ahora me queda verlo por televisión, hasta que se pueda volver a ir a la cancha. Tengo mi platea, voy con hijos y nietos. ¿Qué te dice la y gente? Algunos amigos. ¿Qué te dice el hincha? La barra. ¿Qué te dice el hincha de Boca? ¿Qué te dice el hincha de Boca cuando te ve? ¿Qué recuerdo vos crees que tiene el hincha de Boca de tu paso como dirigente? Mira, yo creo que, por lo menos, uno nunca sabe, porque por ahí hay algunos que por ahí te están puteando y no te lo dicen. Pero recibo muchas muestras de afecto. Es muy común que un padre con su hijo chico diga, ¿sabés quién es este señor? Este señor junto con Alegre salvaron a Boca, bla, bla, bla, bla. Esto me pasa permanentemente. Te mando un abrazo. Siempre es un gusto escuchar. Chao, Carlos. Gracias por la nota. Chao. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Carlos Heller fue durante, no solamente el dirigente más importante que tuvo Boca, esto lo sabe bien Néstor, en los 80 Carlos era una referencia. Sí.